500 años. Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Dientes de hierro sobre América Latina. Que también podría llamarse El tío Sam y sus 40 ladrones. Cabo Cañaveral, todo listo para lanzamiento. Astronautas a bordo de la nave. Motores en marcha. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Qué maravilla! ¡La ciencia, señora, la ciencia! El hombre subiendo al cielo para investigar los misterios del universo. ¿Y a dónde irá ese cohete? ¿A la luna? ¿Qué luna, señora? Si a la luna ya la han visto ellos todos los lunares. ¡No me diga! Irá, qué sé yo, a Marte, a Saturno, a Neptuno, a lo mejor anda a saber si le sigue la pista el cometa Halley. No. Este debe andar siguiendo otra pista. ¿Cómo? Si supiera, amigo, si supiera que la mayoría de los satélites norteamericanos no quieren ver la luna ni las estrellas. ¿Ah, no? No. ¿Y qué quieren ver entonces? La Tierra. ¿La Tierra? La Tierra. Pues para ver la Tierra no hace falta empinarse tanto ni volar en un peligro de eso. En realidad, más que la Tierra, quieren ver lo que hay debajo de la Tierra. Quieren sacar fotos. Quieren espiar lo que tenemos. El famoso Von Braun, el inventor de los cohetes, decía que desde allá arriba se podían descubrir los pozos de petróleo desconocidos, las minas de oro, las minas de hierro, los minerales que ellos necesitan para... ¿Y eso y eso? ¿Conteste, señora? Espera un momentito, sí. ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Nosotros? Nosotros por la curiosidad, ya sabe. Claro. Mire, sí, en ese caso disculpe. No se preocupe, ya nos vamos. Y perdone, ¿no? ¿Qué pasó, señora? ¡Ay, Dios mío! No sé, un señor ahí furioso. ¿Pero quién era, pues? ¿Y qué sé yo? Un americano, creo. No se metan en lo que no les importa, dijo. Seguridad nacional. Parece que no le hace gracia que andemos mirando los avioncitos. Ya, pero vámonos de aquí los tres, ¿no? Uy, vaya vamos, a ser no, que... Pues vámonos. Ándele. Es cuestión de seguridad nacional, señores. Necesitamos manganeso. Sin ese mineral no hay industria de acero. Y sin acero no hay industria de nada. Aquí en Estados Unidos no hay manganeso. Tenemos que conseguirlo donde sea y al precio que sea. No se preocupe tanto, jefe. Lo conseguiremos. Y a un precio muy razonable. En Brasil hay una maravillosa mina de manganeso. Déjelo en mis manos. En 1948, llegó a Brasil un extraño personaje. Venía a ocupar un nuevo cargo en la embajada norteamericana de ese país. Hello. Mis respetos, señor presidente. Muy obrigado. ¿Y vos es? El agregado mineral de la embajada norteamericana. ¿Cómo dijo? Señor mío, si hay agregados militares, agregados de prensa, agregados culturales, ¿por qué no puede haber un agregado mineral? Sí, claro, mas ¿en qué consistiría su trabajo? Ayudar a Brasil. Ayudarlos a ustedes a aprovechar mejor los recursos minerales que tienen en este gran país. Tomaremos unas copas, señor presidente, y así podremos hablar con más confianza. El presidente brasileño de entonces, Eurico Dutra, era amigo de la libre empresa y de la inversión extranjera. Era amigo de los norteamericanos. Y también se hizo amigo del nuevo agregado mineral. Pues sí, señor presidente. Tenemos una sugerencia. Vea usted. Las minas de manganeso del estado de mi papá. No, mi papá no. Estado de Amapá. Ustedes siempre tan distraídos. Excuse me. Eso mismo. ¿Cómo le digo? Esas minas están desaprovechadas. La Bethlehem Steel Company estaría interesada en ponerlas a producir a plena capacidad. Entiendo. Ustedes no disponen de recursos para sacar el mineral. Nosotros tenemos los equipos necesarios. A Brasil le quedará un buen por ciento de los beneficios. Y a usted otro, naturalmente. El gobierno de Eurico Dutra le entregó a los norteamericanos las minas de Amapá, uno de los yacimientos más ricos del mundo. 40 millones de toneladas de manganeso. Hello? Oh, yes. Oh, no me diga. ¿Solamente el 4% de los beneficios? Esos brasileños sabrán bailar samba, pero en negocios, el 4%. Ok, un trabajo excelente. Desde entonces, la Bethlehem Steel Company comenzó a mudar montañas de mineral de manganeso desde el Brasil hacia los Estados Unidos. Necesitamos hierro, señores. Nuestras reservas de Minnesota se están agotando. ¿Cómo va a trabajar la industria de Pittsburgh, de Cleveland, de Detroit? Nuestras empresas están asfixiando. Es cuestión de vida o muerte. Nosotros tenemos los pulmones y ellos tienen el aire. ¿Quiénes son ellos? Déjalo en mis manos. ¿Cuándo sale el próximo avión para Brasil? En el estado de Minas Gerais se encuentra el yacimiento de hierro más grande del mundo, valorado en 200 mil millones de dólares. Presidente Jaime Cuadros, en mi país dicen aquello de que Dios le da chicle a quien no tiene dientes. Ustedes no tienen recursos para extraer el hierro de esa mina. Déjenos poner los dientes. La Hana Mining Company estaría dispuesta a hacerse cargo de todo. Para eso somos amigos del Brasil. Con amigos así no hace falta enemigos. ¿Cómo dijo Nancy? No, nada. Es que es otro refrán que dicen en mi país. Ok. ¿Entonces? Comprende mi situación, querido amigo. No es tan fácil lo que me pide. Pero son reservas nacionales que valen una fortuna ¿Y qué? Que me dé un poco de tiempo para pensarlo. La Hana Mining Company y el gobierno norteamericano continuaron presionando al presidente de Brasil para conseguir el hierro de Minas Gerais. ¿Hasta cuándo va a seguir pensando, presidente Cuadros? La Hana Mining necesita urgente la autorización para poder trabajar sin problemas. Pero, meu señor, el hierro de Brasil... Este Brasil... Escucha, amigo. Estados Unidos necesita ese mineral. Pero... precisamente para defender a Brasil y a toda la civilización occidental, ¿lo entiende? Pero... Deje los peros para otro momento. Señor presidente, en la vida hay que ser razonable. O Brasil renuncia a esa mina, o usted renuncia a esa silla. El 21 de agosto de 1961, Jânio Quadros firmó una resolución prohibiendo el negocio de la compañía extranjera. 4 días después, los militares brasileños, que eran amigos de la Hana Mining Company, forzaron la renuncia del presidente Cuadros. Veo.

como misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, como técnicos de la AID, de no sé cuántas agencias para el desarrollo de ellos, claro. Ah, claro. Ellos vienen con la Biblia bajo el brazo, con altoparlantes y mucha bulla. Fabrican milagros. Ay, ya por Dios. Regalan harina a los pobres, juguetes a los niños. No hay pueblo ni campo de América Latina en el que no aparezca un farsante de estos. Ya está plagado. Bueno, y se cambian el disfraz. Pero todos vienen a lo mismo. Vienen a espiarnos, a explorar nuestras riquezas y a robarlas. Bueno, si ellos, unos farsantes, de acuerdo. Pero en Brasil han sido bastante flojos, digo yo. ¿En Brasil? Bueno, ¿y qué me dice de Bolivia? ¿Qué me dice de Bolivia que le regaló sus minas de zinc a la Phillips Brothers? Y su estaño a la International Mining Processing. Y su gas y su petróleo a la Gulf Oil and Company. También. Y el petróleo de Venezuela. Y el hierro que se le entregaron a la U.A. Steel Company. Y a quien le regaló Perú sus minerales de Cerro de Pasco. Y la Cananea Central Copper, llevándose el cobre de México. Y la Alcoa, y la Rosario Mining, llevándose el oro y la bauxita de República Dominicana. ¡Caramba! Pero entonces, ¿qué son nuestros gobiernos? ¿Unos agachados o unos prostitutos o qué? Las dos cosas, señora. Las dos cosas. Le toman el pelo a nuestros gobiernos. Claro, y ellos se lo dejan tomar. Nuestros gobiernos siempre dicen lo mismo, que no tenemos recursos para hacerlo nosotros. La clase. Y entregan los recursos en nombre de la falta de recursos. Como el que vende la vaca porque no tiene dinero para comprar la leche. Peor, señora, peor, peor. Porque una vaca puede tener un ternero. Claro. Pero los minerales no hacen cría. Estas riquezas de la naturaleza no se renuevan. Uh-huh. Lo que los extranjeros se llevan, se pierde para siempre. Regalamos la patria a pedazos. Y dígalo bien alto, es que no hay patriotismo, ni vergüenza, ni nada. Si yo agarro a uno de esos gringos, le juro que le doy... Estése quieta, señora, si así no se arregla nada. ¿Ah, no? ¿Y cómo se arregla entonces? Dígamelo usted, a ver. Por ejemplo, nacionalizando, señora. Sí, nacionalizando las empresas extranjeras. ¿Nacionalizando? Sí, señor. No me parece mal. En ese caso, se les devuelve lo que hayan invertido. ¿Pero qué dice usted, hombre? Encima de eso. O sea que el muerto tiene que pagar también el cajón. Bueno, no sé, señora. Yo no sé si... Nacionalizar. Que sea nuestro. Que se quede en el país, al menos, lo que no se han podido llevar todavía los ladrones. En Chile están las mayores reservas de cobre del mundo. Pero el cobre chileno estaba en manos de la Anaconda Copper Mining y de la Kennecott Copper Mining. En medio siglo, estas dos compañías le habían chupado al país 4.000 millones de dólares. En un día, el 21 de diciembre de 1970, Salvador Allende, desde el balcón del Palacio de Gobierno, anunció la nacionalización de la minería. El cobre de Chile sería para los chilenos. Tres años después, el 11 de septiembre de 1973, los militares, entrenados y pagados por los Estados Unidos de Norteamérica, bombardearon el Palacio de la Moneda y tomaron el poder. Chile quedó sumergido en un baño de sangre, pero las compañías norteamericanas conservaron y aumentaron sus negocios gracias a la libertad de empresa que les concedió el general Pinochet. ¿En qué oficinas, de qué empresa se planificó la estrategia del crimen contra Salvador Allende y su gobierno democrático? ¿Quién organizó los atentados y el bloqueo económico cuando Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo mexicano? ¿Qué relación había entre el estaño que comenzaba a refinar Bolivia y el presidente Villarroel ahorcado en la Plaza Murillo? ¿Quién financió la caída del gobierno de Seddi Yagan en Guyana, país productor de bauxita y manganeso?